por fin es viernes. Bienvenidas, bienvenidos todos al inicio de un nuevo fin de semana. Sí, ya sé que la mayoría casi ni podéis salir a ningún sitio, pero no me digáis que nos está la mar de bien en casita. Calentitos, disfrutando del sofá y, por supuesto, de vuestra amiga la radio. Para eso estoy yo aquí, José Antonio Laboreo, para alegraros con un buen puñado de canciones en un programa que hoy va a ser algo diferente. ¿Que por qué va a ser algo diferente? Pues porque llevamos ni más ni menos que 50 programas, o lo que es lo mismo, casi un añito ya en antena, y eso no se celebra todos los días. Si a eso añado que este 2020 cumplo yo 30 años... Sí, sí, pues vaya, alguno de los que están aquí me está mirando en los estudios, me está mirando y ponen caras raras. Que sí, ¿qué pasa? ¿Que no creéis que yo cumplo 30 años? Pues sí, en 1990 pisaba yo un estudio de radio por primera vez, rodeado, como hoy, de un puñado de chavales para hacer un programa. Y aquí sigo 30 años más tarde haciendo radio, rodeado, pero este caso a distancia, de un grupo de escolares que sin ellos saberlo, porque no lo saben hasta en estos mismos momentos que se están enterando, me van a ayudar a hacer este programa especial de Por fin es viernes. que sí, que es un programa que va a salir este viernes. El viernes del 50 programa y del 30 aniversario. Bueno, ¿qué idea se me ha ocurrido? Pues yo había elegido canciones para celebrar que estoy 30 años ya en la radio y empecé en los 90, pues con canciones de los 90, que es la época en la que yo, como os digo, comenzaba, y muchos de esos temas ya los presenté yo en su día cuando empecé en la radio. Canciones, como siempre, en castellano, de todos los estilos. Pues bien, en aquellos momentos estos muchachos no estaban ni en proyecto, y posiblemente muchas de las canciones no las han escuchado nunca. Así que ellos las van a ir presentando, las van a escuchar y bueno, la idea era que la comentaran, pero es que visto lo visto nos vamos a quedar sin tiempo si las comentan, así que bueno, ya me las comentarán luego a micrófono cerrado y hablamos de ellas. En fin, que este programa, como os decía, es un programa especial, un programa que suena el teléfono, es cosa del directo. Les decía que este es un programa especial y que espero y deseo que os guste mucho. Y mientras ellos se reponen ya del susto, cogen aire, repasan los guiones de las presentaciones musicales y se relajan, ¿qué os parece si empezamos ya a escuchar algo de música? Hoy la protagonista son los años 90, por supuesto, así que tranquilos chicos, que la primera la voy a presentar yo. Pues ¿qué voy a presentar? Pues empezamos con un tema que fue un éxito del año 1993. Es un vallenato. Está escrita originariamente en 1938 y está considerada el himno popular de Colombia. Ha tenido esta canción muchísimas versiones, pero sin duda, esta, la que vamos a escuchar, es una de las más exitosas a nivel internacional. Así que, amigos y amigas, arrancamos de esta forma accidentada, con móvil incluido, Por fin es viernes, con la voz de Carlos Vives y este tema que lleva por título La gota fría. Moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Uba! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con los sábado día la virgen, para tocar con Lorenzo. Mañana sábado día la virgen, me lleva Viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. Un saludo a todos los oyentes del programa. Me llamo Esther y me toca a mí estrenarme presentando algunas canciones que ha seleccionado José. La primera artista fue la encargada de sustituir a la cantante Vicky Larraz en el famoso grupo de los 80, Olé Olé. Tenía 19 años y durante 7 años cosecharon muchos éxitos como la canción Soldados del Amor. Pero ella quiso triunfar en solitario y en 1993 presentaría su álbum Mujer, siendo el primer éxito el tema que hoy vamos a recordar, Desesperada. Este Hola a todos, soy Adriana y me toca hablaros de la siguiente canción. De un solista pasamos a un grupo y desde España ahora viajamos a México. En 1986 se formaba esta banda, una de las más conocidas a nivel internacional y que todavía sigue en activo. De hecho, ahora cumplen 20 años de su primer éxito, que es el tema que vamos a escuchar a continuación. Os dejo con Mana y la canción Rayando el Sol. Rayando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Como aquí le damos a todos los estilos musicales, dejamos el pop para dar un toque más rockero al programa. Además, no nos marchamos muy lejos porque los siguientes artistas son de Pamplona. ¿Son buenas pistas para saber quiénes van a cantar? Voy con otro puñado de ellas.

que mezclan muchos estilos: rock, canción francesa, música africana, flamenco, ska, salsa, reggae y blues. Lo forman dos hermanos franceses y su primo, y se llamaban Mano Negra. En 1994 tuvieron uno de sus grandes éxitos, la canción Señor Matanza, que hablaba de los caciques que hay en muchos países. Así suena el tema. Hola, yo me llamo Marta y vengo pisando fuerte, porque así como se llama la canción que vamos a escuchar seguidamente. Corría el año 1991 cuando un jovencísimo Alejandro Sanz acompañaba de su guitarra. Lograba su primer éxito musical.

en 1998, inspirándose en el libro Don Quijote de la Mancha, publican un trabajo que llamaron La leyenda de la Mancha, y en él se encuentra esta canción, basada en el diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza, después de su aventura con los molinos de viento. Y precisamente así se llama este tema, Mago de Oz, Molinos de Viento. José, en la presentación de este tema, que el grupo nos debería sonar, ya que fue el más popular y exitoso grupo del pop español de los 80 y 90. Estaba formado por los hermanos Cano y a la voz se encontraba Ana Torroja. El tema que vamos a escuchar es de 1991 y se trata de uno de sus últimos éxitos, ya que se publicó en Aidalay, su último disco de estudio. Se inspiraron para componerlo en las frases de la escritora Gertrude Stein y lleva por título Una rosa es una rosa. Así suena por fin, es viernes, el grupo Mecano. Thank you. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Pues nada, amigos y amigas, de momento me toca despedir a este grupo, a estas 4 voces que habéis escuchado durante este ratito de radio, porque enseguida van a venir nuevas voces juveniles que también me van a ayudar a seguir haciendo este programa tan especial de Por Fin es Viernes. Hoy celebrando nuestro programa número 50, hoy celebrando que casi llevamos un año con todos vosotros y también ya de paso celebrando los 30 años que llevo en el mundo de la radio, desde 1990 que comenzaba yo además con un grupo de chavales. Por aquel entonces no eran de primero de la ESO, eran de octavo de EGB, que más o menos sería 13, 14 años, vosotros tenéis un par de años menos, uno, pero bueno, empezábamos y lo pasábamos muy bien. Y como lo han hecho muy bien, a pesar de los nervios, a pesar de algún tropezón que otro, pero bueno, es que están empezando, no llevan ni un mes en el taller, y es lógico que todavía con los nervios, además no sabían absolutamente nada cuando han venido aquí hoy a la clase, no sabían que iban a hacer conmigo el programa, o sea que han venido y les he pillado de improviso, así que los nervios me imagino yo que les han jugado una mala pasada, y prometido que os resarciréis dentro de unos cuantos programas, cuando ya llevemos experiencia de un par de meses o tres en radio, hacemos un nuevo programa si queréis. Y bueno, voy a aprovechar para preguntarles a cada uno de ellos qué tal su primera experiencia, qué tal lo han pasado, y si quieren saludar a alguien, aprovechar que os están escuchando vuestros familiares y amigos, así que cuéntame primero, recuérdale a los oyentes cómo te llamas y cuéntame qué tal ha ido la cosa. Pues yo me llamo Esther y a ver, un poco de nervios sí que he tenido, pero me ha gustado bastante. ¿La música te sonaba, los temas que hemos puesto tú o tus compañeros? No, solo el de Macarena. Bueno, seguramente tus padres ya, y tus abuelos, seguramente estos temas les sonarán. Y bueno, así ya tienes más cultura musical. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? No. ¿No quieres mandar un saludo a nadie? Vale, no, de verdad, aprovecha esta oportunidad. No. No, pues bueno. Muy bien, pues vamos a seguir hablando, en este caso con el único chico del grupo. ¿Tú cómo te llamas? Hola, yo me llamo Eduardo. Y pues a mí, pues esto, los nervios, pues sí, me ha jugado una mala pasada. Tú te aceleras mucho, ¿eh? ¿Eh? Tú te aceleras mucho. Ya lo sé. Es una moto. Bueno, sí. Y como es mi primera vez que estoy en la radio, pues, y como nunca he hablado en público, pues tenía muchos nervios. Una pregunta, ¿hubiese sido mejor que os hubiese dicho el programa la clase anterior que hoy íbamos a grabar un programa para la radio, o mejor así que no os habéis enterado y entonces no habéis pasado los nervios durante toda la semana? Bueno, pues a mí me parece que ha sido mejor que nos lo hayas visto así en este mismo programa directamente, porque, no sé, a mí me ha parecido que es mejor. Bien. No sé por qué. ¿Y qué tal? ¿Tú cómo te puntuarías? ¿Del 1 al 10? Bueno, pues a ver, ha habido una parte en la que no lo he hecho muy bien como yo me esperaba, así que pues no sé, un 7, 7.5, 6, por ahí. Qué generoso, buena nota se pone, ¿eh? Sí. Aprovechamos, ¿quieres mandar un saludo a Sí, un saludo a Mariola Lesanco, que es mi vecina. ¿Alguien más? No, ya mi madre y a mi hermano, y a mi padre. Muy bien, pues nada, saludados quedan y vamos ya con las 2 chicas que nos quedan. Vamos a saber, a recordar, porque ya lo han dicho al principio, sus nombres y que nos cuenten qué tal la experiencia. Hola, yo me llamo Marta y bueno, he estado un poco nerviosa, pero me lo he pasado bien. Mejor así, no haberte enterado de que íbamos a preparar el programa de este viernes. Sí. ¿Cómo se llama el programa? Radio. No, no, el programa de radio, ¿cómo se llama? Ah. Lo has dicho dos o tres veces. Ah, vale. Ya es viernes. No, alguna. ¿Alguien lo sabe? Levanten la mano. A ver, ayúdale, echen una mano. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Todos los viernes se emite este programa, claro, porque eso se llama así, por fin es viernes. Bueno, prácticamente lo mismo. Vale, Marta, ¿quieres mandar un saludo a alguien? No. Bueno, a mi familia. Vale, muy bien. Bueno, nos queda la última por despedirse. Cuéntanos cómo te llamas y tu experiencia, ¿qué tal ha ido? Yo me llamo Adriana y pues al principio he tenido nervios y a veces me atascaba un poco porque de eso, de los nervios, y pues eso. ¿Y sigues nerviosa? No. Ahora ya no estás nerviosa, estás ahora tranquila. No. Ahora no. A ver, ¿qué puntuación darías a tus compañeros en líneas generales? A ver, ¿qué puntuación das? A ver, es la primera vez. Ajá. Eso se tiene en cuenta. Sí, sí. Pues como Eduardo, un 7. Qué generosos sois, ¿eh? Si fueses profesores, qué buenas notas pondríais a vuestros alumnos, ¿eh? ¿Qué va? Cuéntame, ¿quieres mandar un saludo aprovechando que nos están escuchando ahora? Pues yo a mi hermana Carlota, a mi madre, a mi padre y a mis abuelos. Yo prometo que la próxima vez os dejo elegir los temas, estos eran los elegidos por mí, de los años 90, que es la única que sean en castellano, pero os dejo elegir la próxima vez y si queréis, dentro de 2 o 3 meses hacemos un programa juntos, ¿os parece? Perfecto. ¿Quedamos un nuevo viernes aquí entonces en este programa? Bien. Pues nada, muchísimas gracias, insisto, llevan un mes en la radio y todavía es que no saben ni que cuando está la luz roja no hay que hacer ruido, todavía no saben ni eso, así que bueno, poco a poco iremos aprendiendo que tenemos todo el curso por delante, si todo va bien y no hay coronavirus por aquí que nos devore a todos. Pues nada, amigos, una pequeña pausa, por supuesto, musical, y enseguida vais a conocer nuevas voces que están aquí en el taller de radio y que van a celebrar conmigo este nuestro 50 programas. Casi nada. Esta noche voy a cogerte bien, nos iremos a casa de tu papá. Nos esconderemos, tiraremos piedras para no quedar bien. Y cuando piensen quién ha sido, le diremos que no, no han sido tus amigos, allí nadie quedó. Ya no sabes qué hacer. Adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más. Adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más. Él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. No te vayas. Unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.